La ley le decía, lo tocas, te apedrean. Y ahí está la mujer. Sí lo toco. Sí lo toco. Y la fe le decía, tócalo. Tócalo. Y tuvo la valentía y pasó. No le importó y voy lo tocó. Porque cuando después el Señor le pregunta, ahí le dice que le confiesa todo. Señor, yo sabía que no tenía que tocarte porque tenía sangre y hay una ley. Y le empieza a explicar. Y el Señor le dice, calma. No has tocado a los hombres, has tocado a Dios. Y eso no está prohibido. Así que sé libre del azote. Y fue sana. ¿Ah? La fe tiene valentía. La valentía de orar. La valentía de pararme y decir, bueno, vamos a solucionar esto, pero con fe, como Dios quiere que lo solucionemos. Como estas mujeres, hermano, que no le importó ya nada. Ni que la trataran de, no, el Señor le ponía obstáculos, hasta que llegara al nivel de fe que Él quería que llegara. Y ahí le dijo, mujer, grande es tu fe. No, grande es mi poder, no, grande es tu fe. Jesucristo les preguntaba, ¿ustedes creen? Sí, sí creemos. Entonces se ha hecho conforme a vuestra fe. ¿Ah? Entonces, hermano, la fe, que no nos robe el diablo la fe, porque siempre va a querer robarte la fe. Y va a que caiga en un espíritu pesimista y amargura. Iba a querer sembrar la cizaña, siempre. Pero ahí tenemos que usar nuestra fe. Ahí tenemos que usar lo que Dios nos ha dado, la fe. Dios ha dado una medida de fe a cada uno de ustedes, hermano. Y esa medida de fe es la que ustedes tienen que usar. Contrarresta el miedo con la fe. Contrarresta el temor con la fe. Yo sé que hay temor, hay miedo, pero ejerce la fe. Si una cosa es que tengas piernas y la otra cosa es que camines y uses las piernas. Tú tienes fe. El problema que puede estar pasando es que no estás usando la fe. No estás ejerciendo la fe. No estás creyendo. No estás con el acto de creer que Dios lo puede hacer. Que Dios puede sanar. Que Dios puede cambiar. No lo estás creyendo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No puedo. No se puede, hermano. Yo no voy a entrar por aquí. No, si Dios no es así. Sin fe es imposible agradar a Dios. Como le dije, los apóstoles querían. Y ella clamaba, hermano, daba voces, clamaba fuerte. No tuvo miedo de nada, ni de vergüenza. La fe tiene un riesgo, y ese riesgo es la vergüenza. ¿Qué hubiese pasado si lo que Abraham, Dios le prometió un hijo, no hubiera venido? ¿Qué hubiese pasado si a Noé no hubiera llovido? Pero corrieron el riesgo, le creyeron a Dios. Abraham se equivocó, Dios le promete un hijo. Y estaba tan desesperado, la ansiedad, el afán de que se cumpliera y no llegaba el tiempo, que va y tiene un hijo con su sirvienta Agar, y ahí nace Ismael. Se equivocó, no esperó. Pero Dios es fiel. Igual le da a su hijo. Igual cumple su promesa. Igual cumple su pacto con él. Porque Dios cumple su pacto. Dios cumple su promesa. Lo demás, hermano, como digo yo, es cuento de la abuelita. Ni a la abuelita conocemos. Lo demás es engrupirse uno mismo. Lo demás, no, si sin fe es imposible agradar a Dios. Y punto. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. ¿Por qué es de dos filos, hermano? Porque un filo es de Dios y otro filo es de acá. Yo tengo que estar conectado con Dios, con el filo de Dios, con lo que Dios habla. Yo también lo tengo que creer aquí en la tierra. ¿Ah? No puedo tener el filo de Dios y tener otro filo. No puedo. Tengo que tener conexión con Dios. Tengo que proclamar la palabra, creerla. Creer que Dios me va a sanar. Creer que Dios va a cambiar. ¿Cuándo? Porque esta mujer clamaba. Y ahí se produce una contradicción, porque dice, clama a mí, dice la Escritura, y yo te responderé. Esta mujer clamaba y no recibía respuesta de Dios. El Señor dijo, yo aseguré que respondería, pero no aseguré cuándo respondería. Eso está en la soberanía de Dios. Dios te va a responder cuando Él quiere, no cuando tú quieras, porque a veces tratamos de manipular a Dios. Y a Dios no lo manipulamos, no podemos manipularlo. Porque Dios conoce nuestros corazones. Dios discierne hasta la intención de tu corazón, los pensamientos. Él sabe lo que estás pensando ahora. Él sabe lo que está pasando por tu cabeza. Sabe lo que está pasando. Sabe el problema que tú tienes. Y que tú has orado y no has recibido. No importa, sigue orando. Insiste como esta mujer hasta que vea la respuesta. Yo sé que has llorado y te has afligido por problemas. Pero hermano, viene la respuesta de Dios. Viene el tiempo de Dios para tu vida. Viene la liberación de Dios. Pero que tu fe no desmaye. Al contrario, ora a Dios, dobla tus rodillas y clama a Dios. No te quejes, no ores con la queja. ¿Ah? Porque a veces oramos a Dios, Señor, te pido que, pero oramos como que Dios no va a responder. Oramos como que Dios no existe, o sea, no es fe. Dios está viendo la fe, Dios quiere ver la fe, esa semilla que Dios plantó en tu corazón. Ahora, hay nutrientes de la fe, porque Jesucristo dijo que la fe era como un grano de mostaza, que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, sal de ahí y échate de la mar. O le diría al sicomoro, desarráigate y sal de ahí. Mi pregunta es, ¿tienes la valentía, hermano, de seguir adelante? ¿Tienes la fe para seguir adelante en tu vida? ¿Tienes la fe para seguir en tu negocio con fe, creyendo que Dios te va a prosperar, creyendo que Dios va a estar contigo? ¿Tienes la fe de creer de que tu familia va a cambiar, tus hijos van a cambiar, tu mujer, tu esposo va a cambiar? ¿Tienes la fe? ¿Tienes la fe para el problema? ¿O lloramos y nos quejamos? Dios no tiene departamento de queja, hermano, escúchame. Dios va a ver la fe nomás. Va a decir, este tiene fe, este otro no tiene fe. A este lo escucho, a este todavía no, hasta que aprenda a tener fe. Y listo. La fe tiene nutrientes. ¿Ya? Vamos a ir avanzando en el tiempo. La fe, hermano, es más amplia. La fe tiene dimensiones de la fe. Por ejemplo, hermano, Pablo hablaba y decía, conozco a un hombre. Mira cómo era Pablo de humilde. Y ya estaba hablando de él, pero hablaba en tercera persona. Conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que a ningún hombre le fue dado. O sea, Pablo fue Y me llama la atención, ¿cuántos cielos hay? Si él dice que fue al tercer cielo. ¿Habrán tres cielos? Pregunta. Cuando el Señor crea las aves de los cielos, plural, ¿cuántos cielos habrán? Tarea para la casa. Pablo fue arrebatado y fue llevado a esa parte, hermano.